En un principio, las técnicas de extracción y creación de los metales estaban en manos de habilidosos seres, los cuales dedicaban horas enteras usando técnicas milenarias para manipular las aleaciones más diversas, como el hierro, el bronce y el acero. Estas técnicas se han pulido con el paso del tiempo, y el secreto para crear los más diversos metales no es solamente del conocimiento de unos pocos. Sin embargo, para crear un buen metal, se necesita tener un don especial. Acá llega el programa más potente, el más fuerte, el más duro y el machacal del podcast chileno. Este es tu rincón metalero al fin del mundo, donde solo suena la mejor música, las más nuevas producciones nacionales e internacionales. Estaremos con las bandas más potentes de la escena chilena y por supuesto con todos sus pedidos. Tu música favorita que revoluciona tus neuronas y hace estallar tus oídos. Prepárate, porque el metal golpea mil veces más duro que el rock. Vamos a desfilar tus orejas. No existe nada igual en las radios. Descarga en tu pendrive, iPod o escucha directo por la web. Porque aquí comienza Metalurgia. Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva, por fin, temporada de Metalurgia, la cuarta temporada ya. Este es el episodio número uno. Yo soy Felipe Lobos y bueno, espero que lo hayan pasado súper bien en este mes de recitales en el que estuvimos ausentes. Ya van a venir los comentarios ahí de Blaze Bailey, de lo que fue también ahí de Gathering también, y de lo que fue Poldiano, y lo que está sonando de fondo, Épica, que es con lo que vamos a partir hoy día, weón. Le tengo que contar muchas cosas. Bueno, ha pasado mucho en este tiempo, en este mes que hemos estado ausente, un mes y algo. La verdad es que se demoró en salir el podcast. Se van a dar cuenta que desaparecieron algunas secciones, volvieron algunas secciones antiguas. Pero lo bueno es que ya estamos aquí en pie y los cambios que se han hecho al podcast han sido necesarios para poder mejorar el programa. Así que nada, nos vamos a quedar, como les dije, con esto que fue Épica, que lo dijo el pasado miércoles ahí. Que estuvieron en el Teatro Caupolicán, weón, que la dura Épica la rompió, pero la rompió en mala. Así que nos vamos quedando con este registro, que fue lo que cerraron esa velada, extraído de su Classical Conspiracy, por supuesto. Y esta es la nueva sección Metales al Rojo Vivo. Y espero que disfruten esto. Esto es Consigned to Oblivion. Y es que aparte, ¡Metalurgia! Just keep on, it's closing. bien, entonces, eso era épica, como les decía, y con el tema Consign to Oblivion en la sección Metales al Rojo Vivo. Una nueva sección ahí que se integra a esta nueva temporada de Metalurgia, la cuarta temporada ya, compadre. Como les dije, bueno, han desaparecido un montón de secciones y van a aparecer otras nuevas. También se van a dar cuenta, hay cambio en el blog. Ahora estamos afinando lo que serían los detalles con el soporte para iTunes. Lo que también hay un nuevo formato para escuchar el podcast, el formato M4A o lo que sería también el AAC, que también me lo habían pedido. Hay también un sistema, o sea, perdón, un claro, sí, un sistema de archivo que pesa mucho, mucho menos y con la misma calidad del MP3, compadre. Así que la gente que tiene iPod también lo prefiere escucharlo por ahí por la página o bajarlo directamente al computador, porque hasta donde yo tengo entendido los reproductores normales de MP3 no aceptan este formato que es propietario de Apple. Pero también está la opción ahí en MP3, que pesa un poquito más, pero que se escucha igual de bien. Y nada, bueno, son cosas técnicas que había que implementarlas para seguir haciendo la modernidad de lo que es esta nueva edición, esta nueva temporada de Metalurgia, weón. Bueno. Oye, ¿qué tenemos para hoy día? Tenemos hartas cosas nuevas. Tenemos lo nuevo de Annihilator, lo nuevo de Kiwas, lo nuevo de Masterplan, compadre, que está filete. Se nos viene Manowar a Chile, se nos viene Megadeth a Chile. También hay otros recitales por ahí también que se han confirmado. De ahí vamos a estar hablando de todo ese tipo de cosas conforme vaya pasando el tiempo también, de hecho. Épica, bueno, lo que estaba pasando ahí también, que no lo terminé de comentar. Bueno, el recital de Épica estuvo a la zorra. Yo creo que de las tres veces que ha venido Épica a nuestro país, ha sido la mejor que el mejor recital que han hecho, lo mejor que han dado. Por ahí sí tuvieron sus pifias, hay que ser bastante objetivo, tuvieron sus pifias, pero en general el recital ha sido de lo mejor que han dado como show, como espectáculo. Bueno, ha sido filete, weón. También lo que fue ahí Blaze Bailey, compadre, Blaze, maestro Blaze, digámoslo así. El tipo, weón, también la cagó, weón. Se mandó un recital en el Rock y Guitarra. Muchos fueron muy escépticos, algunos inclusive para ir a escuchar solamente los temas de Iron Maiden, que de paso se ha dicho, se tocó cuatro temas de Iron Maiden y tocó más de 2 horas el tipo, weón, y dejó la cagada, weón. Paul Di'Anno también estuvo tocando ahí. Paul Di'Anno a mí no me gustó tanto, digámoslo así, porque hizo prácticamente el mismo show que el año pasado. Y la verdad que uno espera más de los artistas, ¿no? Que estén haciendo las mismas cosas. Puta, no tiene mucha gracia ir a ver dos veces al mismo artista 2 años seguidos y que toque los mismos temas, weón. Y por último, The Gathering, compadre, que también ahí vinieron a hacer este show benéfico para las víctimas del terremoto. Ojo que se están anunciando más terremotos. No quiero ser alarmista ni nada por el estilo, pero se lo digo por si acaso ahí que se han anunciado más terremotos para el mes de mayo. En mayo también viene Gamma Ray, por supuesto, pero de ahí vamos a hablar todo ese tipo de cosas. The Gathering también hizo un super show. Silje dejó demostrado que no es necesario que esté Anek en la banda para hacer un buen recital, una buena banda. Así que nada, todo bien por las bandas que tocaron en este mes de ausencia del que estuvo fuera Metalurgia, todo bien con eso. Oye, la fundición de metales desapareció, pero de todas formas eso no quiere decir que no vamos a dejar de tocar discos nuevos. Es más, hoy día he traído un montón de discos nuevos para el deleite de todos ustedes, como les dije, Annihilator, Kiwas, Masterplan, y lo que vamos a escuchar a continuación, lo nuevo de Cathedral, esta banda Doom Metal, que sacaron un disco nuevo llamado The Guessing Game, y es lo que va a sonar a continuación. Espero que les guste esto, y este tema se llama Casket Chasers. This life, and you with your a lo nuevo de Annihilator, llamado homónimamente Annihilator, con el tema Coward, era lo que pasaba ahí. La verdad es que debo decir que yo escuché este disco de Annihilator, le he dado una vuelta recién, pero no me ha parecido tan bueno. Bueno, Annihilator, la verdad es que los primeros dos discos, y chao, para que estamos con cosas. O sea, este tema que pasaba ahí, Coward, es de lo mejorcito que hay, pero no es que el disco entero a mi gusto. Yo sé que le pegó una pura escucha, pero a mi gusto no es, no ha sido el gran disco hasta ahora. Prefiero infinitamente, weón, Overkill, weón, que yo la temporada pasada rayé la papa, weón. Y antes lo que pasaba, Cathedral, con el tema Casket Chaser de su Guessing Game, un disco doble, weón. Harto material sacaron ahí los Doom Metaleros de Cathedral. Hoy, chiquillos, vamos a ir al tiro, vamos a seguir nomás con la música, weón. Vamos a seguir escuchando estrenos de discos. Como les dije, la Fundición de Metales fue una sección que desapareció porque la verdad, más allá del hecho de estar tocando temas nuevos, discos nuevos, digámoslo así, no era mucha la ciencia que había detrás de eso. Y también yo les digo, hay un podcast, ninguna mala onda con los podcasts metaleros, de hecho me alegra que hayan podcast metalero. Hay un podcast llamado Fundición de Metales. Por lo tanto, simplemente decidí remover la sección del programa y simplemente estrenar los discos así, tal como son. Y eso, vamos a seguir escuchando la música. Espero les guste esto. Estos son los fineses de Kiwas, que sacaron un disco llamado Loose Driven, que está bueno. O sea, la verdad, o sea, ¿qué más les puedo decir? Kiwas es Kiwas y es una banda especial, y siempre han hecho material especial. No se pueden encasillar ningún estilo de metal. Lo único que sabemos es que es metal y es buena música. Espero les guste esto, y esto se llama Hearts and Wheels. We'll be right back. Entonces, eso iba a saber a lo nuevo de Masterplan, Far From the End of the World. ¿Qué puedo decir? El single, de hecho, de su disco 2010, que todavía no sale, Time to be King. Y como les dije, es el single Far From the End of the World, que está espectacular. Y un temita ya que nos va mostrando Masterplan y que tengo que decir que está súper, súper bueno. Para mí esto representa una especie de reencantamiento con Masterplan, porque la verdad a mí me gustaba mucho Masterplan con Mike DeMio en las voces. No es por quitarle ningún crédito a John Lande, bueno, porque John Lande es tremendo vocalista, pero a mí siempre me gustó, yo siempre lo dije, Masterplan me gustó más con Mike DeMio que con John Lande. Y no sé, ahora sacaron este single, bueno, y lo encontré a toda raja, así que tampoco está malo, para nada malo, bueno. Y lo que pasaba antes, Kiwas con este tema Heart and Will de su Lost Draven. Oye, chiquillos, ¿saben que hay una cachada de recitales, weón? Que bueno, vamos a ir ahora con un temita de una banda que viene, porque la verdad es que no hay más tiempo para poner todas las bandas que vienen a nuestro país. Eventualmente yo creo que vamos a estarlas tocando todas, pero hay una cachada de recitales. En el último mes fueron 4 recitales al hilo y puta, ahora vienen mucho más. Lo primero, estoy hablando de Megadeth, que está viniendo a nuestro país muy prontamente, ya el 30 de abril. Y nada, las entradas ya están a la venta, de hecho, así que tienen que puro atinar todos los que no han visto al Colorado Mustaine y compañía el 30 de abril ahí a las 21 horas. Las entradas están a 25.000 pesos, la verdad que está bastante, bastante caro. ¿Qué se les puede decir? Hay un 10% de descuento para los clientes de Entel a 22.500. Son 2.500 pesos más, igual es algo que te puede ahorrar la plata. Y vienen promocionando el Endgame Tour y también van a estar tocando temas del Rust in Peace. Así que, no sé, pues yo creo que es una oportunidad para los que no han visto a Megadeth de que los vayan a ver. Ese es el primer recital que hay en la cartelera. También tenemos, a ver, Theater of Tragedy, no, pero hay algo antes. Gamma Ray, sí, Gamma Ray está viniendo el 5 de mayo a las 20 horas en el Teatro Novedades, que me sorprendió que estén haciendo eventos en el Teatro Novedades todavía. Bueno, se supone que se cuenta con el terremoto, se había caído. Está teloneando Blood and Wet, la preventa está a 12.000 pesos, y atención, la preventa se ha extendido por todo el plazo de lo que es la entrada general. Es decir, la entrada va a quedar en 12 lucas y no va a pasar de ese precio. Hay un meet and greet a 30 lucas también, así que la entrada pueden encontrarla a la venta en Feria Ticket, Feria Mix, y también sin recargo en la Rock Music, Eurocentro del Portal Lion, Giros Rock en el Eurocentro también, voz propia del Portal Lion y Power en el Apumanque. Bien, porque estén los precios de Gamma Ray ahí a ese precio. El próximo que se viene también tenemos a Dark Tranquility. El grupo estaría viniendo a presentar su último trabajo, We Are The Void. Así que bueno, todo bien por Dark Tranquility, que vuelven de 2008. Estuvieron aquí presentándose en nuestro país, y de hecho en Metalurgia también estuvimos regalando entradas. ¿Qué más, man? Todavía no, al parecer no están los precios, man, pero como les digo, ahí estarán presentando en el Teatro Teletón. Estarán tocando los suecos. ¿Qué otra cosa más? Theater of Tragedy, el 24 de junio también en el Teatro Teletón. Las entradas tienen están a 10.000 pesos las primeras 60 entradas, y después va a subir a 12.000 pesos. Así que tienen que puro atinar para ver esta banda que tiene su tour de despedida. Si no la ven ahora, no la van a volver a ver nunca más, weón. Así que eso. También el otro recital que tenemos el 30 ya de mayo, bueno, el 30 de mayo está viniendo Anneke van Giersbergen junto a Danny Kavanagh de Ex Anathema, compadre. Estarían tocando el 30 de mayo también en un lugar todavía por confirmarse aquí en nuestro país. Qué cantidad de recitales. Tenemos también a Monstrosity, compadre. Uy, esta weá va a estar buena, weón. Monstrosity va a estar tocando en el Teatro Cariola el 30 de julio a las 20:30 horas. La preventa también va a estar a 10.000 pesos. La entrada general 12 lucas. Y el mismo día también va a estar a 15 lucas. Bueno, esta weá va a estar chacal, weón. Monstrosity, weón. Una banda de metal, a mí me encanta Monstrosity, weón. Genial. Y por último, con lo que vamos a ir a continuación, Manowar. Vamos a ir a una sección que regresa, el del galvanizado de oro. Pero antes de ir al galvanizado de oro, compadre, tengo que decirles que también esto es un recital que está muy, muy, muy salada. La entrada también está a 25 lucas, al igual que Megadeth. También hay una preventa para los clientes de Entel, que entre el 3 y el 13 de... ya pasó esta preventa, entre el 3 y el 13 de abril, estaba a 20.000 pesos. Desde el 14 va a estar a 22.500, y después va a costar 25.000 pesos, weón, para la entrada general. Esto va a ser en el Teatro Caupolicán. Iban a estar tocando también ahí en la gira Death to the Infidels World Tour 2010. Yo todavía estoy en la duda si ir o no, weón, porque sé que Manowar es una banda legendaria que a mí me gusta mucho, weón, pero con este precio, weón, el bolsillo tirita, weón. Pero bueno, van a estar tocando ahí. Así que eso, Manowar está tocando el 14 de mayo ahí en el Teatro Caupolicán, weón. Eso, vamos como le dije con esta sección que regresa, el galvanizado de oro, y esto es Manowar con el tema Metal Warriors. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. Every one of us has heard the call. Brothers of true metal, proud and standing tall. Entonces está tocando ahí Manowar en nuestro país, weón, y pasan ahí con ese tema Metal Warriors, todo un galvanizado de oro. Una de las secciones que se quedó en esta temporada de Metalurgia, la número 4 ya. Oye, chiquillos, hablando de secciones, vamos a entrar a una nueva sección. no sin antes recordarles que tenemos un correo llamado metalurgia93@yahoo.cl. Ahí todos ustedes pueden escribirme sus consultas, sugerencias, dudas, preguntas, lo que ustedes deseen. Y tal como lo han hecho dos bandas que quedaron muy, muy bien adecuadas para lo que es esta nueva sección de Metalurgia, que, señoras y señores, presentamos... El Fierrazo de Plomo. Así es, mis queridos amigos, la nueva sección de Metalurgia, El Fierrazo de Plomo, donde escuchamos los metales más pesados, los más duros, los más terribles, los más satánicos, los más chacales, los más todo, weón. Porque si bien el metal tiene diversos matices, hay que darle su espacio al metal más extremo, al más pesado. Y bueno, me han escrito dos bandas a la casilla, como les dije, metalurgia93@yahoo.cl. Y me mandaron su material, una de Argentina y la otra de Chile. Vamos a partir en primera instancia con Aura Siniestra, compadre. Hola, me llamo Patricio, vocalista de Aura Siniestra. Somos de Chile, Santiago, hacemos Chilean Metal Black. Queremos saber la posibilidad de que nos puedan ayudar a difundirla u obtener algún sello discográfico o algún organizador de recitales que nos invite a tocar. Sería muy bueno si pudiéramos estar sonando en varios lugares. Un abrazo, saludos y respetos. Desde ya, muchas gracias por su tiempo y espero su respuesta. Así que bueno, ahí me dejaron el mail, king-up-hell2@hotmail.com. Este es el blog de la banda, HTTP, bueno, ahí pusieron aurasiniestra.blogspot.com y el MySpace, como dice, www.myspace.com/aurasiniestra, que de hecho lo voy a agregar ahora mismo al MySpace de Metalurgia también. Y bueno, me mandaron su material, biografía de la banda, todo bien ahí, así que eso, vamos a ir con Aura Siniestra y lo que va a sonar después, la banda de Argentina, como le decía el Quillos, la banda Eterna Oscuridad dice: hola, me llamo Matías, soy de Argentina, tengo una banda de death metal con cortes black metal y thrash metal llamada Eterna Oscuridad. Queremos la posibilidad de que nos ayuden a difundirla, obtener un sello discográfico o algún organizador de recitales. Un abrazo desde Neuquén, capital argentina. Desde ya, muchas gracias por su tiempo, espero su respuesta. Así que eso, ahí también me agregaron su material, así que vamos a ir a escuchar a estas dos bandas. En primera instancia, Aurea Siniestra con el tema Cuerpo Sepultado, y después Eterna Oscuridad con el tema homónimo Eterna Oscuridad. Les espero les guste esto en El Fierrazo de Plomo de Metalurgia. We'll be right back. entonces eso era Cuerpo Sepultado y Eterna Oscuridad, las dos bandas, una de Chile y otra de Argentina, ahora Siniestra, y después Eterna Oscuridad. Ya chiquillos, oye, se nos va quedando muy poquito, se nos va acabando el programa de esta nueva temporada de Metalurgia, pero antes tengo que recordarles, tengo unas tocatas también que me llegaron al correo metalurgia93@yahoo.cl. Astafix está tocando junto a Nuclear y Winca el 22 de abril a las 22:30 horas en el bar Oxio. Esto cuesta 1500 pesos, Purísima 82, barrio Bellavista, Recoleta, se vende directamente en el local. Así que ahí tienen un buen panorama para el fin de semana, una tocata. Y lo otro es otra tocata que ya es más tirada para fin de mes, compadre. El Carnival of Metal, que también es esta otra tocata. Esta ya es como un poquito más producida. Esto va a ser aquí en el Rock y Guitarras, donde se estará presentando Nuclear, Poema Arcanus, Time Code en el Rock y Guitarras. Esto también va a estar a 3500 más cover. Las 50 primeras personas antes de las 22 horas recibirán un CD de regalo, y también el lanzamiento del CD debut de Visors and Bloody Tales de Dying, compadre. Yo nunca he visto Dying, me interesaría verlo en vivo. Esto es el sábado 1 de mayo a las 21:15 horas, la hora. Oye, qué cuática la hora, 9 y cuartos. Empezar, realmente empezar a la hora y el rock y guitarra, bueno. Bueno, una duda que habrá que quitarse, pues, y para eso hay que ir a ver a estas cuatro bandas y el lanzamiento del disco de Dying en el Carnival of Metal. Eso. Oye, nos vamos a ir despidiendo. Espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. Yo creo que van a seguirse dando cambios en el podcast con respecto a las secciones. Yo creo que por lo menos me falta presentar una sección más todavía, pero por cosas de tiempo no lo voy a hacer esta semana, pero esperemos que ya más adelante se normalice el tema, ¿cachai? Y espero que disfruten el nuevo blog. Y nada, pues bueno, espero que sigan disfrutando Metalurgia, la gente que siempre lo ha hecho y la gente que se venga integrando también al podcast. También le doy muchísimas gracias. Vamos a terminar con otra sección que vuelve. Estoy hablando de Restauración de Metales. Así es, mis queridos amigos, la Restauración de Metales vuelve en gloria y en majestad. Y nada, vamos a despedir el programa de hoy día con la Restauración de Metales, como les dije. ¿Y por qué? Porque Watain, no sé si se acuerdan, en una banda que vino hace un par de años atrás a Chile, ellos tocan black metal, están elaborando material nuevo y aquí también participa un chileno. Estoy hablando de Álvaro Lillo, también vocalista y bajista de Undercroft. Acá solamente toca el bajo. Y nada, bueno, sacaron un EP llamado Ripping Death, aprovechando que mientras se da este lapso de descanso que tiene la banda un poquito, mientras nos preparan un nuevo material, han sacado un EP con un coverazo. Bueno, por ahí también viene un temita también por ahí, pero viene este coverazo a una de las bandas pioneras del black metal. Estoy hablando de Bathory, y lo tributan aquí con el temazo The Return of Darkness and Evil. Así que eso, nos estamos escuchando la próxima semana, y ya saben, escríbeme al correo metalurgia93@yahoo.cl, y espero les guste esto. Watain, en la Restauración de Metales de Metalurgia. Ah, por cierto, no hay después del tema, el podcast termina acá. Decidí omitir la cortina de cierre, porque la verdad es que nadie escucha eso. Así que eso, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!